esquina que yo no entro solo. De pasé el violo, échame la pelea, vencer a mi modo. De pasé el violo, tan por tan soy el que controlo. De pasé el violo. Te pasé el violo.